La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De mayo, martes de la cuarta semana de Pascua. 5 de mayo, ¿te suena? ¿Te suena? Yo no sé si en Estados Unidos en esta ocasión vayan a celebrar el 5 de mayo. En este hermoso país tenemos tantos, hay tantos paisanos. El gobierno de Estados Unidos pues quiere también celebrarlos, pues yo no sé en qué vaya a consistir ahora. Pero bueno, 5 de mayo para nosotros, hoy es día martes. Escuchemos la palabra del Santo Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió, ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Ayer escuchamos otro evangelio propio de la fiesta de los apóstoles. Y hoy retomamos parte del capítulo 10. Que inició la lectura semicontinua el domingo pasado. Hoy, otra vez, no solo Jesús dice yo soy la puerta, sino dice yo soy el buen pastor. Hoy sobresale una actitud que nuestros días le estamos dando, prestando mucha, pero muchísima atención. La actitud de la escucha. ¿Quién escucha? Dice Jesús. ¿Quién escucha? Y esto responde a una pregunta. Oye, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Pues ya se los dije, nomás que ustedes no escuchan, no me creen. No me creen, no quieren aceptar. Mis ovejas, sí, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Escuchan mi voz. La fe, ¿cómo escucha? ¿Habían pensado en eso? La fe la habíamos pensado como fe, nada más. Quizá en otras ocasiones, como obediencia. Pero antes de la fe, antes de la obediencia, antes de la confianza, está la escucha. Y solamente alguien que escucha a Dios va a ser capaz de creer, va a ser capaz de ser discípulo. Seguir a Jesús. ¿Y qué es escuchar? Uno se pregunta, todos los occidentales, tan racionalistas que somos, tratamos de buscar la identidad, la esencia. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Es esencia? ¿Qué es? Escuchar es mucho más que oír. Escuchar implica la disponibilidad para captar con claridad lo que otro dice. Y también la disponibilidad para hacerle caso. Por tanto, la apertura para ser discípulo. ¿Es cómo se va haciendo? Entra por el oído. Y no solamente el oído como sentido, sino también como símbolo, decimos, los oídos del corazón. Es la única forma como vamos a ser auténticos discípulos. Escuchar, estar disponibles, obedecer, seguir. Ese es el proceso. Y esto va a generar un vínculo profundo entre el discípulo y Jesús, el resucitado. Y esto es lo que significa seguir, ese vínculo. Iré, Señor, a donde tú vayas. Te seguiré a donde tú me indiques. Es esa relación profunda que después Jesús no solamente le va a decir al discípulo, discípulo, sino le va a decir, amigo. Sin la escucha no se puede llegar a la amistad. Esta es nuestra fe. La escucha nos ayuda a madurar, claro que sí. Va a irse desarrollando. Tenemos que limpiar permanentemente esos oídos, los oídos del corazón, irle quitando todas esas costras, esos virus que a veces nos pueden hacer personas sordas. Personas sordas. A propósito, espero que lo que estamos viviendo no te haga indiferente. No te vaya a dejar ahí tirado. No pierdas la fe. No pierdas la escucha. Vale la pena. Hay momentos malos, claro que sí, todo el mundo nos cansamos. Pero hay que levantar la cabeza. Hay que hacer higiene al corazón. No solamente al cuerpo, no solamente a la mente, sino al corazón. Hay que ir, pues, a lo profundo. Y esto solamente, este trabajito súper especial, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Sin el Espíritu Santo no hay escucha. Juntos decimos, escuchemos al Espíritu Santo. Es día martes 5 de mayo. Ánimo, gente, ¿eh? ¡Ánimo! Dile a nuestro Señor, Señor, necesito más fe. Díselo y si es posible, grítaselo. Pero que salga de ese corazón humilde. Estoy seguro que el Señor siempre te escucha. El problema es cuando viene de vuelta que tú escuches su respuesta. Buen día.